decido divorciarme para descansar. La vida de casado ya me está cansando. Mi suegra no me quiere, mi cuñada tampoco. Que soy un desgraciado, comenta la gente. ¡Pobre de mí! ¡Ay, con mi suerte! Señor abogado, quiero el divorcio, se lo suplico. Cuando era soltero no quería casar, y ahora me solito quiero divorciarme. Cuando era soltero quería casarme, y ahora casado quiero divorciarme. Vamos, cabeza. Por eso son tan lindos como nosotros. Somos de raza negra. Somos de raza negra porque tenemos el alma llena de alegría, loco. Ruta 20, UM, Bellavista, Observatorio, Villa Páez, Alberdi, Rosario, Mendoza, Buenos Aires, Cerro, allá va, ¡ea! Quiero divorciarme para descansar. La vida de casado ya me está cansando. Mi suegra no me quiere, mi cuñada tampoco. Yo soy un niño, también para que... ¡Hola! ¡Oh! Cuando era solterito quería casarme, y ahora casado quiero divorciarme. No. Levantando la manito, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos.